Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, estamos aquí en los 100.9 de Cultura FM, en los 940M, en nuestras dos páginas web y en nuestras plataformas donde ustedes nos siguen diariamente y comparten todas nuestras actividades y a quienes les presentamos acá como los protagonistas. En esta mañana nos acompaña Ibis Vega Palacios, ella es comunicadora con 20 años de experiencia en producción, realización y desarrollo de contenidos para programas de televisión y de radio. Es una mujer divertida, perfeccionista, amante de la justicia y el buen trato, casada, madre de dos hijos, disfruta del tiempo en familia, de la buena lectura y de la repostería. Hace 5 años inició su formación en coaching sistémico, programación neurolingüística, inteligencia emocional y neurocomunicación, donde encontró ella herramientas para facilitar su vida y de las personas que están a su alrededor. Con estos datos, con esto les queremos contar que el tema que vamos a tratar junto a Ibis, a quien ya la tenemos conectada a través de la línea telefónica con nosotros, es cómo contagiar emociones de las buenas y comunicarnos de forma asertiva para promover una cultura del buen trato. Este es el tema central, el tema principal que lo vamos a conversar con Ibis, a quien le decimos buenos días, Ibis, bienvenida. ¿Cómo nace esta idea? Compártale a nuestro público. ¿Cómo está, Ibis? Buenos días. Hola Alex, qué gusto estar en este espacio contigo y para hablar de un tema tan lindo y que es tan actual, el tema del buen trato, fomentar esta cultura en la cual nosotros no solamente nos llevamos bien con la gente, sino que los tratamos bien. Entonces, para eso necesitamos una comunicación súper efectiva, una comunicación directa, una comunicación en la cual nosotros tengamos la capacidad de escuchar a los otros y también de que los otros sean escuchados. Claro, y aquí hablamos de estos conceptos, ¿no, Ibis? Decimos, ¿qué es cultura? Cultura general, cultura, decimos, cuando saludamos entrando a un lugar público, cuando cruzamos la calle por el sitio correcto. Todo eso engloba una cultura, Ibis. Sí, de verdad es no solamente en la calle, es primero empezar con uno mismo. ¿Cómo estoy yo con los demás? ¿Cómo estoy con la gente que está a mi alrededor? ¿Cómo es el trato con mis hijos, con mi pareja? ¿De qué manera pido las cosas? Y como tú bien dices, cuando ya nos vamos al ámbito del trabajo, es llegar y saludar, es ser atento, es ser empático, es poder entender que el otro puede tener un mal día y yo no puedo reaccionar mal, es cuando vamos en el bus, ceder el paso, es ser amable con la gente. Si alguien necesita cruzar y no lo puede hacer, pues entonces extenderle la mano y ayudarle, tratar bien a la gente que trabaja con nosotros. Yo creo que eso se nos ha olvidado y creemos que la gente que está trabajando con nosotros tiene la obligación de hacer el trabajo porque les pagamos. Y no es eso. Yo creo que hay mucha gente que hace un trabajo que no lo haríamos nosotros y debemos reconocer eso. Entonces, si saludamos, si somos atentos, no quita nada. Yo les digo a mis hijos, lo cortés no quita lo valiente. Siempre tienes que ser atento, siempre tienes que saludar. Siempre tienes que sonreír. Sonreír es una puerta mágica. Cuando tú sonríes, parece que todo funciona bien. Entonces, cuando vas en medio del tráfico, en lugar de alterarte, en lugar de enojarte, yo creo que sí puedes ceder el paso. Y esas cosas son las que nos cambian completamente, porque si fomentamos esta cultura de buen trato, también manejamos inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es precisamente reconocer cómo son mis emociones, cómo yo reacciono frente a ciertas y determinadas circunstancias y cómo voy a hacer para modificar mi conducta y hacer que cualquier cosa que pase a mi alrededor no haga que yo reaccione de forma violenta, de forma agresiva, sino más bien que yo pueda tener ese manejo y ese autocontrol. Ibis, destacamos aquí también y dentro de lo que le presentábamos a usted bajo su perfil, su biografía, ¿no? Esta formación en coaching sistémico, programación neurolingüística, inteligencia emocional, ¿es la base de este trabajo, Ibis? Es la base de este trabajo, Alex, y empieza con mi hijo. Mi hijo estaba muy pequeño, en el colegio siempre tienen esta tendencia a calificar a los niños y a etiquetarlos, a decir este niño es muy inquieto, este niño tiene déficits de atención, este niño no hace esto, no hace lo otro, y queremos que todos los niños se parezcan, y no todos los niños se parecen, cada uno tiene su forma de aprender, cada uno tiene su forma de relacionarse con los otros, y es posible que les falten ciertas herramientas para poder hacerlo adecuadamente, lo que no quiere decir que no lo van a lograr o no lo pueden hacer. Entonces, a raíz de eso, esto, empecé a formarme en el coaching sistémico. ¿Y por qué sistémico? Porque nosotros formamos parte de un sistema. No somos personas aisladas, pertenecemos primero a nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia, y ahí es donde desarrollamos nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con nuestra pareja y eso también se convierte en un ejemplo para nuestros hijos. Nos relacionamos con nuestros hermanos y esos son los referentes que tenemos. Y luego viene también el sistema colegio, el sistema escuela, el sistema universidad, y pasamos ya a lo que es el sistema social, donde nosotros vamos a desarrollarnos en nuestro trabajo, en las cosas diarias, y de ahí, por eso es que hay que trabajar primero en uno mismo, en conocernos bien, en saber en qué estamos fallando y qué patrones estamos recibiendo o estamos replicando para modificarlos. Entonces, nosotros venimos de muchísimas creencias, y yo les digo siempre a las personas que trabajan conmigo, tú te puedes unir a alguien y vienes con algo que ya lo aprendiste en tu familia, y la otra persona viene con algo que también aprendió en su familia. La idea no es que esto les vaya a separar, sino que ustedes vayan a co-crear un espacio con lo que a ti te gusta, con lo que la otra persona está de acuerdo, van a co-crear un espacio en el que van a ser y van a funcionar de forma armónica. Claro, y estos factores, Ivy, se lo puede identificar desde uno mismo, ¿no? O sea, decimos, no necesitamos que tal vez otra persona nos juzgue o que en nuestro trabajo digan él es una persona problemática o es una persona de mal carácter, sino lo que usted dice, Ivy, del ir identificando desde nuestros hogares, desde nuestra casa. Exacto, y además plantearnos esto, ¿no? ¿A qué se refieren? Preguntar, yo digo, hay una fórmula mágica para poder alejarnos de estas generalizaciones, que es tú siempre estás mal genio, tú siempre haces esto. No es siempre, hay algo que me provoca que reaccione de cierta manera, probablemente sea que el trabajo no está bien hecho o que no cumplan con lo que yo pienso o con lo que yo creo. Entonces, es primero no ponerle ají. Y estas son tres letras: asumir, juzgar, interpretar. No asumas, pregunta. Si alguien te está tachando de ser una persona que está malhumorada, pregúntale qué es lo que le hace pensar eso. Yo recuerdo que cuando trabajaba en los medios de comunicación me decían, Ivy, lo que pasa es que usted es súper enojona. Yo les decía, ¿a qué se refieren con eso? Entonces, ahora lo entiendo. Ya. Mi forma de dar ciertas pautas para hacer el trabajo eran directas. Eran súper, ¿sabes qué? A las 6 de la mañana estamos despiertos, empezamos a grabar, 8 de la mañana estamos desayunando. Entonces, quizás la forma enérgica en la cual yo me expresaba les hacía pensar ciertas cosas. Cuando lo entendí, entonces sabía a quién le podía decir de forma tan directa y a quién debía adorarle y decirle, ¿sabes qué? Hoy a las 6 de la mañana no vamos a tomar el desayuno o vamos a hacer tal cosa, quizás bajándole el tono, poniéndome a la misma altura para que las cosas se resuelvan de mejor manera. Por eso decíamos y le presentábamos, ¿no? Ivis Vega, una mujer perfeccionista, decíamos. Sí, pero ¿sabes qué? En el camino te das cuenta que el perfeccionismo solamente viene de estas creencias. Cuando tus padres te forman de cierta manera, y ojo, no juzgamos a nuestros padres, sino más bien que eran las únicas herramientas que ellos conocían, querían que fuéramos exitosos, que lográramos algo, y la forma de hacerlo era exigiéndonos mucho con ciertas cosas. Entonces, claro, mi mamá maestra me decía, no, esto tiene que estar dentro de la niña, tú no tienes que tener manchones, si algo está mal, la hoja se arranca, se vuelve a hacer. Con el tiempo te das cuenta que eso no funciona así, y tú no juzgas a tus padres, modificas tu conducta y la modificas para tus hijos. Entonces, al inicio, yo quizás estaba replicando estas conductas, ahora las he modificado, sé que a mi hijo no le gusta escribir, que lo retiene todo en la mente, y es una forma válida de aprender, Alex. Entonces, ¿por qué juzgamos y por qué no les damos la oportunidad de demostrarnos que lo pueden hacer a través de esas inteligencias múltiples que tienen? Entonces, el perfeccionismo solamente es una característica, y es, ¿quiero ser perfecto ante los ojos de quién? Lo que quiero ser es quizás una buena profesional, pero sobre todo quiero ser una buena persona, un buen ser humano, que eso creo que es más importante. Bien, estamos compartiendo este diálogo, amigos, amigas del informativo de Zona Cultura, quienes se suman acá con nosotros. Nos acompaña Ivis Vega Palacios, les decíamos, ella es comunicadora con 20 años de experiencia en temas de producción, realización y contenidos para programas de radio y televisión. El tema que lo estamos tratando, cómo contagiar emociones de las buenas y comunicarnos de forma asertiva para promover una cultura del buen trato. Ese es el tema central que lo estamos tratando y estamos compartiendo experiencias precisamente de nuestra invitada. Ivis, yo quería enfocarlo esto también a lo que vivimos desde el 2020, desde marzo, cuando nos cambió la vida al Ecuador y al planeta entero, ¿no? Y ahora decimos, o mucha gente dice, o justifica y dice, el mal carácter de ciertas personas es por la pandemia, por lo que vives estresado con el teletrabajo, o estás presencial y te tienen más horas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha cambiado esto también con el tema de pandemia? Yo creo aquí, Alex, que hay que hacer una puntualización y es súper importante, y es, la gente no tiene el poder de decidir lo que yo quiero. Y la gente no es que te pone mal genia. Yo decido y elijo ponerme mal genio. ¿Cómo estoy actuando y qué es lo que estoy haciendo? Ha sido un tiempo súper difícil, muy complicado para muchas familias, separaciones, el estar mucho tiempo con la pareja y quizás no encontrar puntos en común en los cuales puedan hablar, el resolver conflictos con los hijos, el prestarles atención, el dejar de lado la tecnología, porque nos hemos convertido en seres mediáticos, queremos todo al instante, todo rápido y no estamos disfrutando del proceso. Yo digo que esta pandemia también ha sido una bendición en el hecho de mirar hacia adentro, de mirarnos a nosotros mismos y saber cómo estábamos, cómo estaba en mi trabajo, cómo estaba en mi familia, cómo estaba con los amigos, porque los amigos son personas que uno elige para que lo acompañen en la vida. Entonces, si nosotros tomamos las cosas buenas que nos pasaron durante este tiempo y dejamos de ver las que no tenemos, probablemente vamos a ser más agradecidos. Y la gratitud es una de las herramientas bonitas para el manejo de crisis. Primero, saber que esto es temporal, que esto va a pasar. Y que tengo la capacidad para poder aprender cosas que antes no sabía, que tengo la posibilidad también para convertir esta crisis en una oportunidad, porque la pandemia ha sido una crisis terrible en todo el mundo, y que ahora se puede convertir en una oportunidad para un negocio, para poder hacer lazos de familia, para poder encontrarme con la gente a la cual extraño muchísimo después de que pase todo esto, y también para trabajar en mí. Mira qué lindo es el hecho de que tú puedas ahora estar conectado con el resto del mundo y que puedas seguir unos estudios a través de las plataformas digitales. Entonces, si vemos todas esas oportunidades que tenemos, cuando pasemos ya esta crisis, vamos a poder realizar los proyectos que tenemos. Y ojo con esto, porque esta pandemia también es para analizar nuestras emociones, para saber cómo estamos. Estoy triste, estoy agobiado, estoy cansado. ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no buscamos a alguien que nos pueda mirar y escuchar? Entonces, si nosotros nos tomamos el tiempo para saber qué es lo que nos está molestando, ¿por que en el fondo hay algo que me está molestando y por eso estoy reaccionando de determinada manera? Si algo no está funcionando bien en mi casa y yo regresé al trabajo, pues entonces estoy con mi cabeza en mi casa y no en mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos atrás de todo esto? Porque nosotros somos personas que sentimos, que miramos todo y a través de nuestras emociones es como reaccionamos. Incluso, imagínate, Alex, que para comprar algo, nosotros primero nos dejamos llevar por nuestras emociones. Claro. Cuando nosotros nos apasionamos por algo, decimos, eso lo quiero. Pero si te das una vuelta al supermercado, das dos vueltas, vas a ver que no lo necesitabas y lo vuelves a dejar en el puesto. Por supuesto. Y en esto, Ibis, también estamos relacionándolo a los temas de actualidad, que es el tema de la pandemia también, ¿no? Y hablar de cultura del buen trato, de buena forma de comunicarnos, involucra también esto que es las redes sociales y que muchos dicen es un mundo complicado, ¿no? Porque encuentras, digamos, en la red social Twitter sobre todo, mucha gente que te responde de forma con odio, decimos, ¿no? Sea de un lado, sea del otro lado, en varios temas, en temas políticos, en temas deportivos, en temas culturales, en sea el tema que tú te pongas a opinar, encuentra de eso. Aquí se involucra también esto que hablamos de cultura, de buen trato, Ibis. No solamente cultura de buen trato, Alex, sino también viene aquí inteligencia emocional. Y es que nosotros nos hemos vuelto hipersensibles a los comentarios que están en las redes. Cuando algo no me gusta, respondo desde el estómago. No respondo desde la cabeza, no respondo analizando que la otra persona tiene el derecho absoluto de opinar según lo que crea, lo que sienta, lo que piense, y puedo ponerlo y publicarlo. Y yo no tengo por qué asumir que eso está mal, porque lo escribió. Y cuando yo digo, cuando tú encuentras un comentario grosero, un comentario en el cual hieres a la otra persona, no hablas de quien posteó primero, hablas de quien responde. Hablas de esta persona que no tiene esa capacidad para mirar al otro con compasión, con amor, para decir, ¿sabes qué? En las redes se puede decir cualquier cosa. Primero, porque no pones tu identidad. Segundo, porque algunos no van de frente. Y la otra es porque no los tienes ahí cerca para que te respondan realmente mirándote a los ojos y diciéndote por qué lo pusiste. O sea, estamos en la libertad de expresarnos y de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Y también estamos en la responsabilidad de no asumir cosas, sino más bien de dejar que el otro lo exprese. Y solo soy responsable, sí, de lo que voy a responder y de lo que voy a contestar. Claro. Ibis, nosotros estamos muy contentos de haber compartido este tema y seguramente el público de la misma forma. Los comentarios que a nosotros nos lleguen la vamos a trasladar a usted y a sus redes, por supuesto. ¿Dónde va a presentar usted este trabajo? ¿Por dónde está recorriendo, hablando con otros públicos también de esto muy, muy interesante, ¿no? De promover, como decíamos, cultura del buen trato, de hablar de emociones y de la comunicación de forma asertiva, Ibis. Tengo un espacio a través de las redes sociales que se llama Pausa al Día, que es un espacio precisamente para hablar de las emociones. Tengo la fortuna de contar con muchos profesionales para hablar de adolescencia, para hablar de relaciones de pareja y sobre todo para que entendamos que hay otras personas que han pasado por lo mismo que nosotros y que cuando nosotros vemos que ellos lograron salir adelante, también los tomamos como referente para hacerlo. Y hay algo con lo que me gustaría terminar esta entrevista, Alex, y es que dejemos de ser tan mediáticos, dejemos de buscar esta cultura de ser todo instantáneo y buscar recetas para ser felices. Las recetas las creamos nosotros. Tomamos las herramientas que tenemos en el camino para convertirnos en mejores personas y para trabajar en nuestro ser interior, que creo que eso es lo que nos hace falta. Entendernos más, querernos más y sobre todo, darles la oportunidad a los otros de que se equivoquen, porque todos, absolutamente todos, somos maravillosamente imperfectos. Y adicionalmente a esto, estaré en un espacio en RTU, compartiendo con los emprendedores, con la gente que quiere tener su negocio propio, para decirles cómo podemos vender emocionalmente correcto. Por supuesto. Ustedes, amigos, encuentran entonces en sus redes sociales, en las plataformas virtuales, diferentes espacios. Y hoy les hemos hablado del trabajo de Ibis Vega Palacios, cómo contagiar emociones de las buenas y comunicarnos de forma asertiva. Esto para promover una cultura del buen trato. Ibis, reiterémosle esa invitación al público, a los oyentes de 100.9 FM y 940M, para que la sigan en redes sociales, para que compartan todas sus actividades, por favor. Alex, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a toda la gente que está escuchando el programa. Decirles que nunca es tarde para mirar hacia adentro. Me pueden seguir en las redes, @IbisVegaEC, así es como me encuentran. Y muy pronto estaré de 11 a 12 del día a través de la señal de RTU. Les mando un abrazo inmenso. Gracias. Gracias, le decimos a usted, Ibis, seguiremos en contacto, por supuesto, y usted estará siempre aquí con los brazos abiertos para recibirle en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para conocer siempre de estos temas diferentes, interesantes y que les llama la atención mucho al público. Ibis, un excelente resto de día, que pase muy bien. Gracias también, un lindo y bendecido día para ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.